10 de la mañana, 49 minutos, seguimos adelante con la actualidad. Lo adelantábamos hace un rato que iba a estar dialogando con nosotros el presidente del Club Cañuelas, Daniel Roncoli, quien está del otro lado. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Enzo, ¿cómo te va? Bien, gusto saludarte. Muy bien, bien, bien, acá estamos. Bueno, igualmente. Estabas igual de, voy a usar una palabra bien futbolera, caliente, molesto, que el grueso de los hinchas que el otro día acompañó al equipo en el Arín, luego de ver lo que, bueno, todos vimos y fuimos testigos. Mira, honestamente estaba bajoneado, la sensación de que me había caído un piano sobre los hombros, pero no estaba intentando poner un poco de cordura y bueno, tengo la misión ahí de manejar un poquito lo que se llama zona roja en la cancha y trataba un poco de calmar al resto, así que traté de tener una actitud bastante serena y no tengo habitualmente, nunca he tenido ningún incidente con los árbitros, ni insulto, ni pregunto, ni hablo, ni además me encargo también de recibirlos cuando llegan y cuando se van, o sea que en ese sentido tengo un trato cordial y jamás pregunto nada cuando ganamos y tampoco digo nada cuando perdemos, me manejo siempre de la misma forma en ese sentido. ¿Fue igual atípico lo ocurrido el otro día? Sí, sí, ayer me pasaron tu editorial y a nivel personal te digo que coincido con todos los comentarios que vertiste, me parecieron como si lo hubiera dicho yo, punto por punto. En lo que tiene que ver con lo institucional, como hacemos siempre cuando hay alguna situación que pone en peligro los intereses del club, hicimos un descargo, que se va a presentar esta tarde, como nos pidieron en AFA, a las 5 de la tarde, cuando vayan a declarar los informados y expulsados, que son Rodrigo Mancilla, el preparador físico, Gastón Brambati y Franco Quinteros. Y además, bueno, hemos ofrecido también la posibilidad de aportar pruebas fílmicas si es que la AFA sí lo requiere. Uh-huh. Puede, bueno, alterarse, digo, para aquel que está del otro lado que lo entienda, ¿no? Alterarse el resultado no se va a alterar. No. Es imposible que pueda revisarse algo con respecto a ese tema, a lo estrictamente deportivo y a la competencia. Lo que sí, en alguna oportunidad ha ocurrido, por lo menos en Primera División hay registro de eso, y creo que en el ascenso también alguna anécdota, de que se retire alguna expulsión o algún informe. Claro, esa es la intención básica de la presentación, porque además consideramos que las expulsiones, sobre todo las de Brambati y la de Mancilla, que no son de apreciación referido a una falta como puede ser la de Quintero, fueron totalmente injustas. En la de Brambati me consta directamente porque intenté frenarlo al grandote, cosa que era difícil porque estaba enojado respondiendo a una agresión de un jugador de ellos o una especie de chicana o cargada, pero no pasó de ahí y rápidamente después se dieron un abrazo con el arquero rival. En ningún momento Brambati fue a increparlo al árbitro, que por otra parte estaba bastante lejos, a espaldas del arquero y perdóname, a la mitad de la cancha. Perdóname la interrupción. Sí. El informe a Brambati es por esa situación que ocurrió inmediatamente terminado, cuando creo que va contra el lateral izquierdo, contra Soria, me parece que era el sí, tema. Soria, ¿por eso Soria fue? Sí, Soria es el primero que lo carga y lo carga una chicana, una cosa, sí. una pavada, ¿no? Uh-huh. Y Brambati un poco va sobre él diciéndole cerrá. Sí, propio el que de no mira, el que no mira el sol, está en Cañuela, ser respetuoso. Y ahí intervino también el arquero de ellos, que le dijo también una palabra, pero rápidamente se dieron un abrazo los arqueros, porque bueno, creo que el arquero visitante interpretó que había estado un poco fuera de lugar y bueno, teniendo por ahí una solidaridad de colega, se dio cuenta, reaccionó rápidamente, lo fue a abrazar y quedó todo ahí. O sea, en ningún momento fue nada hacia el árbitro, porque el árbitro estaba a las espaldas de Brambati en la mitad de la cancha y custodiado por la policía. No es una agresión que Brambati lo fue a increpar al árbitro, nada más alejado. Y después lo de Mancilla también, que fue con el cuarto árbitro, yo quiero creer que fue involuntariamente, pero bueno, le pega un empujón en el cuarto árbitro al preparador físico que lo sienta detrás. Entonces, bueno, es muy difícil que en esa situación el preparador físico no se pare y le diga algo, ¿no? Además estaban también en una actitud dentro de su calentura, porque interpreto que también el preparador físico estaba enojado porque era en el momento de las sanciones que creímos que estaban mal designadas, él intentó frenar a los suplentes. No era una actitud agresiva, sino era más bien dentro de sus posibilidades y sus nervios era algo para tratar de separar o calmar, o que no expulsaran o amonestaran a un jugador blanco suplente, ¿no? O sea que el club en este caso va con la idea de que se revise el tema del informe, por ende la expulsión y la imposibilidad de jugar como mínimo ante Midland el próximo domingo de Brambati, y evaluar el tema de Rodrigo Mancilla, que es el profe. Sí, también hicimos la presentación por Quintero, porque bueno, fue la falta, digamos, roja directa, una jugada que le puntean a Franco, pero bueno, ahí puede estar la visión del árbitro. Yo creo que parece violenta, pero se lo lleva por delante. Y después también hay una opinión o un descargo del capitán de Matías Maidana, que recibió la quinta amarilla, un poco englobando toda la mirada del club como capitán del equipo, y también porque lo sabemos a Maidana, un jugador muy correcto, que en todo momento se dirigió respetuosamente al árbitro, y le pone una quinta amarilla también, que también nos condiciona, porque obviamente no puede jugar el próximo partido, y creo que además lo de Maidana es notorio porque ni sus gestos, ni sus ademanes, ni sus expresiones son descomedidas. No es que lo va a quedar mal al árbitro, siempre está preguntando cosas en función de ser el capitán del equipo y tratando de mediar para que el partido salga adelante. Así que también hacemos la presentación que tiene que ver con la quinta amarilla de Maidana. Vos, como futbolero, ¿no? ¿Qué te parecieron las jugadas de puntualmente donde no interviene o interviene dejando seguir el juego el árbitro? Yo decía que, bueno, de hecho, si escuchaste el análisis, como mínimo había tres jugadas en el área de Doc Sud que se podría haber pitado a favor de Cañuelas en ese caso, muy discutibles con respecto a penales, a posibles penales. Una en el primer tiempo contra Cano, a mí me queda muy lejos esa jugada, pero yo siempre apuesto, digo, al primer golpe de vista, e instintivamente dije penal, y después a dos jugadas de la etapa complementaria. La mano de Adín, cuando estaba para rematar de zurda Silva, y después para mí fue lo más claro que me pareció en la cancha y lo más cobrable incluso, el toque de justamente del lateral izquierdo contra Silva cuando iba a conectar el cabezazo. Con todo, aparte, un contexto que habilitaba que el árbitro pite y no tenga ningún problema y que nadie proteste y reclame, porque había un marco para que eso se... ¿Vos podés sumarle alguna observación más a estos tres hechos concretos? Mira, yo confío mucho en el golpe de vista del relator, porque sé cómo siguen los partidos, cómo hacen el trabajo, así que esas tres jugadas yo las considero. Y también recuerdo en el primer tiempo una jugada de Visco que va a rematar y le traban la pierna arriba justo en el momento que va. Yo decía, ahí está, mirá vos, vos sabés que decía que había cuatro jugadas de penal y no me podía acordar cuál era la cuarta. Es la de Visco que queda en el punto penal para rematar y lo tocan de atrás. Sí, lamentablemente nosotros no tenemos un registro fílmico bueno de esa jugada. Coincido con vos. Sí hay una continuidad fotográfica de Javier Morales que es muy buena, donde se ve exactamente toda la entrada de Visco en diagonal. Son varias fotos, creo que son siete. En la mitad de la cancha eso es full. Exactamente. Se ve todo el recorrido y después se ve claramente en esa jugada que está Visco haciendo el gesto técnico de efectuar el remate, y se ve como el jugador de Doc Sud le está trabando la pierna al remate. Yo de manera particular te digo... todas esas jugadas las considero posibles penales, como vos decís, pero no hubiera... Yo, frente a eso, la verdad que la reacción mía no fue desmesurada, ni me enojé, ni mucho menos. Lo tomé como una cuestión del partido. A mí lo que me quedó rebotando fue después del partido, más allá que uno como hincha obviamente no le gustan esas situaciones, pero me quedó rebotando un poco la situación del técnico de Doc Sud. Un hombre de fútbol como Guillermo De Luca, que lo vi totalmente triste, no lo vi como un técnico que había accedido a una posibilidad de sumar tres puntos que le servían para seguir con la ilusión de poder ser campeón y bueno, meterse en la Copa Argentina. Y eso me llamó mucho la atención y estuve charlando con él después del partido, en dos oportunidades, una inmediatamente después del partido y otra ya cuando el equipo se estaba por ir. Y un poco sus palabras, que él me diga eso, que él había visto por lo menos tres penales para Cañuela y que tenía dudas sobre el penal que le habían dado a favor a Doc Sud y que le había parecido exagerada la expulsión y que había habido amarillas que le parecía que no le tendría que haber sacado a Cañuela, eso me llamó la atención y me dejó picando una situación extraña, por lo menos, ¿no? Porque me hizo reflexionar desde otro punto de vista, ¿no? Él tenía como una mirada un poco angustiada del tema, ¿no? Como que veía que por ahí algún factor externo podría haber influido para que el partido se diera así. Esto te pasó con De Luca, el técnico de Oxxo. Con De Luca, con el técnico de Oxxo, sí, sí. Vos sabés que ayer, bueno, lo sabés de hecho porque justamente lo comentabas hace un rato, yo decía que un amigo personal me comentaba que un colaborador de Oxxo le había transmitido en otras palabras, en otros términos, pero esto mismo que vos estás diciendo, pero es de otro lado, ¿no? El colaborador del DOC que apoyaba contra el Tejido le dijo, Lafe la puso toda. Sí, sí. Él no lo dijo de esa forma, obviamente, pero lo noté angustiado. ¿Viste cuando ves una persona que Sí, le corresponde algo que es injusto, que nos pasa a nosotros. A mí, te digo, la verdad, me pasa que por ahí no, a veces pues, hemos sido favorecidos con fallos y en lo que tiene que ver con lo futbolístico, no te quedas contento igual. Puede ser que en el momento festeje, pienses que te sirve para el futuro del equipo, pero uno después reflexiona y uno quiere ganar los puntos en la cancha y en buena ley, siempre lo que uno decía como gente de fútbol. Y además tiene que ver también con el sueño, la ilusión y la credibilidad que uno le pone a este laburo. Si uno pensara mal o sospechara, no tiene nada que hacer en un club, no se vuelve para la casa. Así que yo siempre también parto de pensar bien porque creo que es como un antídoto a todos los que intentamos hacer algo, seguir creyendo. Con respecto a, bueno, hablábamos recién de estos factores externos y demás. Ayer Quique Lucena contaba, y te pregunto si te consta, que hay algún tipo de presión o que se está observando detenidamente, puntualmente lo ocurrido el domingo luego de justamente lo que fue este polémico arbitraje de Portichella y la posibilidad de que a Cañuelas lo sancionen puntualmente lo que tiene que ver con el estadio. ¿A vos te llegó algo? No, nada, absolutamente nada, no. Tampoco conozco cuál es el informe de los veedores en relación a la actuación de Portichella. Sabemos que los veedores hacen un análisis técnico que tampoco tiene que ver en lo puntual con la poder corregir un resultado, ni mucho menos, pero no aparece en este fin de semana designado para dirigir a Alejandro. No sé si tendrá que ver con esto o no, o será una casualidad, pero bueno, había un veedor que era Colombo que estuvo en el partido. Estamos charlando con el presidente del Club Cañuelas, Daniel Roncoli. La última, Daniel. Sí. El domingo se registraron incidentes en las afueras del estadio y luego, de otras características, mucho menores, algunos empellones y demás, pero hay hinchas caracterizados. Cuando hablo de hincha caracterizado, rápidamente uno diría barra brava. Y cuando hablo de hincha caracterizado, en este caso lo que quiero decir es tipo de muchos años en la tribuna, muy caracterizados y relacionados con la historia del club, por lo menos en su condición de hincha. El club ya tomó acciones al respecto, porque justamente los últimos 2-3 partidos, ya no recuerdo bien, pero no viene al caso. Dos partidos, bueno, dio a conocer, incluso públicamente, una serie de acciones en torno a evitar o prevenir posibles inconvenientes e incidentes. ¿Qué tenés para decir al respecto de lo ocurrido el fin de semana y si se evalúan otro tipo de acciones? Mira, las acciones que hemos asumido yo creo que son lo suficientemente estrictas como para ponerle fin a este tipo de cosas. Por lo pronto, en los últimos dos partidos simplemente entraron sin entrada o entraron con una credencial que no fue una entrada comprada. Los chicos que juegan en inferiores, infantiles, las chicas del fútbol femenino y los entrenadores del club, después todo el mundo abonó su entrada o se hizo socio cancha o pagó su cuota de socio y se puso al día, cosa que también representó desde el punto de vista económico una mejora bastante importante en lo que tiene que ver con las recaudaciones. Nosotros estamos tomando todas las medidas que la previa nos pide para y pensando si tenemos que tomar alguna más, obviamente, ante estos hechos. Los que pasan en la calle no son bastante ajenos porque no tienen que ver estrictamente con lo deportivo y no tenemos demasiado mucho para hacer, aunque obviamente que nos preocupa y en la reunión que tendremos, como la tenemos habitualmente, para hacer un poco el balance del operativo en la semana hablaremos del tema. La otra interpreto que es fue una discusión de tribuna que es muy difícil de prevenirla y me voy a enterar un poquito más también del tema cuando tenga esta reunión y si podemos hacer algo al respecto, desde ya que nuestra intención y bueno, conocés bastante bien, no es beligerante ni mucho menos, y lo que nos gusta es que el espectáculo se disfrute. Acá hay un montón de esfuerzos que uno no quiere que se vengan abajo por cuestiones tontas de peleas que no tienen ningún sentido. No hay ningún interés de nuestra parte ni de ningún sector para beneficiar a nadie en particular, y bueno, todo el mundo se demostró en estos partidos que tuvo que ponerse un poco en regla y al día, que además me parece por otro lado justo. Nosotros teníamos una una política que era no tener controles en la tribuna popular y dejábamos ingresar a todo el público, porque había sido una sugerencia en su momento de la policía cuando la tribuna estaba en la calle San Juan y se acumulaba mucha gente afuera que por ahí no quería entrar y podía generar algún conflicto. Y si bien eso de algún punto daba resultado, porque no había nadie que tuviera el control de las entradas ni el poder sobre la posibilidad de quién entraba y quién no, y un poco licuaba ese tipo de cosas, estaba totalmente en contra de lo que es la disposición de Aprevide, y Aprevide nos empezó este año a exigir que nos pusiéramos dentro de la ley del deporte, y por eso tomamos las medidas que tomamos, ¿no? Para evitar todo tipo de conflicto y que la persona que viene a la cancha también tenga la posibilidad de tener una seguridad máxima, no solo desde el punto de vista de tener una cobertura policial y que esté tranquilo, sino que si pudiera tener algún tipo de accidente, cualquier cosa que le pudiera pasar involuntaria, también tenga su seguro, y ese tipo de cosas, no tener entrada cortada en la tribuna, generaba también un problema desde ese punto de vista. Así que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que no haya inconvenientes, para que nadie se perjudique de la gente que viene a la cancha, y además porque obviamente queremos estar a derecho y no tener ningún tipo de inconveniente, como vos decías antes, con la cancha en relación a la prohibición. Este año Cañones hizo muy fuerte el local y hubiera sido una pena perder la localía por algún tonto que toma una mala decisión o que trata de vengar en la cancha alguna situación de la calle o de su vida cotidiana, alguna frustración, ¿no? Gracias por el tiempo. No, de nada, un placer. Que ande muy bien. Daniel Roncoli, presidente del Club Cañuelas, dialogando con nosotros sobre los últimos acontecimientos.